Compañeros, con este dinero vamos a comprar una de las armas más preciadas del anarcosindicalismo. ¡Una imprenta! ¡Muy bien! Memoria anarquista en La Rosa de los Vientos. ¡Una imprenta! ¡Una imprenta para esclarecer a los compañeros rurales! ¡Y para que se acabe la ignominia de la explotación! Como en una película, las niñas ven a los luchadores, ven al gallego Soto organizar a los trabajadores de la Patagonia. Los ven resistir, los ven avanzar, los ven caer, los ven morir. Las niñas van sabiendo que fue mucho lo que se peleó y fue mucho lo que se perdió, que fue mucho lo que se inscribió en la memoria de resistencia de nuestro pueblo, que fue mucho lo que se aprendió, también lo que se olvidó. Las niñas van sabiendo que hay hombres y mujeres de valor, de entereza y de coraje. Las niñas van descubriendo que en las raíces mismas de la patria hay historias que brotan de la tierra abonada por la sangre de obreros y campesinos, de campesinas y obreras. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido, los sueños que había tenido crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba buscando, y otros que siguen peleando verán nacer otras rosas, que en el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. Las niñas le preguntan a Osvaldo por los protagonistas de aquella historia. Él rescata del olvido algunos nombres. Desde el fondo de la Patagonia trae el recuerdo del anarquista Kurt Wilkens. Kurt Wilkens es el prototipo del hombre anarquista de aquellos tiempos. Él es un hombre que pertenecía en Alemania a la clase media alta. Es decir, había cobrado la herencia y lo dejó todo a sus hermanos. Eran cuatro hermanos. Y él había oído que en la Argentina había un núcleo anarquista muy importante. Él concibió que en la Patagonia podía hacerse una república anarquista independiente. Y y vino acá, y realmente la decepción fue enorme, porque justo llegó cuando los fusilamientos en la Patagonia, así que no tenía nada de paraíso, era más bien el infierno eso para los trabajadores rurales. Bueno, y él, entonces a partir de ese momento que conoció, es decir, la enorme injusticia que fue el fusilamiento de esos gauchos, concibió la tarea de tomarse la venganza, es decir, hacerse justicia por la propia mano, aquello de el derecho de matar al tirano. Espero pacientemente que el partido gobernante, que ya estaba Alvear, el Partido Radical, hiciera justicia. No lo hizo. La justicia ni tomó el caso de los fusilados, cuando realmente era un crimen de lesa humanidad. Es decir, se hizo sin ningún derecho, sin ningún motivo. Se los fusiló porque se le dio la gana al gobierno. Y bueno, después los hombres del radicalismo decían que al comandante Varela se le había ido la mano. Y entonces Wilkens preparó muy bien exactamente todo. Con otros dos anarquistas, uno de ellos Don Emilio Uriondo, un criollo, fue el que trajo la dinamita, preparó todo, e hicieron primero un simulacro en la boca. Tiraron la bomba desde un puente y al día siguiente fueron a ver los efectos. En eso era muy alemán, Wilkens. Anotó todos los efectos. Bueno, y después se hizo marcar a Varela, por un conscripto que se llamaba Badaraco. El conscripto Badaraco después será un hombre realmente notable en la anarquía, un tipo muy generoso, un escritor y agitador, como se decía antes. Bueno, él, Badaraco lo conocía bien a Varela, de manera que le dijo a Wilkens, ese es, y entonces lo esperó a la salida de la casa. Wilkens, una mañana temprano, cuando salía el teniente coronel rumbo a Campo de Mayo, iba a tomar ahí en Pacífico el tren. Bueno, pero varias veces salió con la hijita del el comandante, entonces Wilkens no hizo el atentado, hasta que una vez salió solo. Y allí, para cumplir con el rito anarquista, primero la bomba, que es la simboliza la protesta popular. Y después sacó despaciosamente un arma de fuego, un revólver, y le descargó todo el contenido. Y murió Varela. Pero él, justamente cuando arroja la bomba, se cruza una chica de unos 12 años, y entonces él se pone delante de la chica y recibe una esquirla en la rodilla y no puede caminar, no puede escapar, porque a la vuelta, a 150 metros, está esperando un auto. No puede escapar, tenía la pierna rota, y entonces ahí lo detiene la policía. Wilkens es detenido, lo llevan a la cárcel de Caseros, y ahí un pariente del comandante Varela lo hacen entrar como guardia cárcel, todo hecho a propósito, y entonces, mientras estaba durmiendo, Wilkens lo mata. Realmente notable y emocionante cómo salió el pueblo a la calle, cómo salieron los obreros. Hubo huelga general, hubo combates, pero contra la policía y todo lo demás, hubo dos muertos. Lo sintieron como un héroe popular. Al guardiacárcel este, que era pariente de Varela, lo hacen pasar por loco. Y entonces lo llevan al manicomio de Beites. Pero donde le dan una habitación. Los anarquistas querían vengar la muerte de Wilkens, no la iban a dejar así. Entonces en Ushuaia tenían a un ruso que había sido de la nobleza rusa, un personaje increíble que se llamaba Boris Vladimirovich. Lo hacen pasar por loco, es decir, en Ushuaia se hacen loco, tanto es así que se pone de rodillas a rezar. Un anarquista, ¿no? Le había entrado la mística. Esto es bravísimo, dijo el director. Bueno, entonces lo trasladan a Beites, a Boris Vladimirovich. Y entonces ahí van a visitarlo compañeros anarquistas que le pasan un revólver. Pero claro, él no podía pasar a la sesión VIP, estaba todo cerrado. Pero el que pasaba siempre era un yugoslavo loco que era el sirviente del asesino de Wilkens. Iba todas las mañanas, le abrían las rejas de la parte de delincuentes comunes y pasaba a la sección de los notables. Bueno, entonces Vladimirovich lo trabaja al yugoslavo y dice, mira, yo te voy a dar esto es un revólver. Vos lo escondés, pero cuando pasás las rejas y estás frente a, no me acuerdo ahora el nombre, cómo se llamaba este miserable, bueno, cuando estás frente al asesino de Wilkens, sacás el revólver, lo apuntás y le decís, primero le decís buenos días, y después le decís, esto te lo manda Wilkens, y tirás seis veces, pa, pa, pa. Bueno, hizo tal cual, y sonó el sobrino del comandante Varela. Bueno, todo esto causó, imagínense, las noticias del día y la alegría de los anarquistas que habían cumplido finalmente haber vengado para ellos el héroe máximo que era Wilkens. En 1927 un grito cruza el mundo entero. Libertad para Sacco y Vanzetti. los dos anarquistas italianos condenados a muerte en Estados Unidos. Todo el mundo lucha por ellos. Aquí, en Buenos Aires, hay huelgas, mitines. Explotan bombas en la embajada de Estados Unidos y en la FOR. Pero nada se puede hacer. Sacco y Vanzetti son ejecutados en la silla eléctrica. Una niña, en el fondo de la historia, se acerca. Se llama Inés. Le lee a las niñas que la visitan esta carta que guarda de su padre, Nicolás Sacco. Querida Rosina mía, mis queridos hijos, queridos compañeros, no hay justicia para los pobres. Después de haber crucificado a los míos queridos durante 7 largos años, se preparan ahora para asesinarme a mí. Oh, compañeros míos, continuad vuestra gran batalla. Luchad por la gran causa de la libertad y la justicia para todos. Todo este horror debe acabar. Mi muerte ayudará a la gran causa de la humanidad. Muero como todos los anarquistas mueren, altivamente, protestando hasta último momento contra la injusticia. Mi querida Rosina, esta tortura terrible ha destrozado tu vida, ha clavado indelebles surcos de dolor sobre tu amado rostro, pero tú eres fuerte y valerosa. Tú también eres un soldado de la clase trabajadora. Yo he sido arrancado de las filas, pero tú has ocupado mi puesto. Sé fuerte de corazón, sé para nuestros Inés y Dante, madre y padre a un mismo tiempo. Será duro, lo sé, pero la vida de los pobres es siempre dura. Por eso es tan importante nuestra causa, tan sublime. No llores, hijo querido. Demasiadas lágrimas han sido derramadas sin conjurar, empero la extrema tragedia. Sé fuerte y así podrás confortar a tu querida madre. Haz como yo hice en lejanos días cuando ella era feliz. Condúcela al campo tranquilo, todo florecido, y reposad bajo la agradable sombra de los árboles. Procura cuanta paz y cuanto reposo puedas ofrecer a su alma torturada. Pero recuerda siempre, mi querido Dante, la causa por la que muero. Consagra tu vida a la causa de la justicia. Cuento contigo para que me reemplaces y hacer cuanto me ha sido imposible a mí mismo. Ayuda a los perseguidos y a las víctimas de la injusticia, porque ellos son tus verdaderos amigos. Ellos son compañeros que luchan y caen, como luchó y cayó tu padre, para alegría de la libertad y por la salvación de todos los trabajadores. En esta lucha encontrarás más amor y felicidad y serás amado, sobre todo. Recuerda siempre cuánto han hecho por nosotros nuestros amigos en estos 7 años. Han trabajado sin tregua, y si no han triunfado en su noble intento, no es por su culpa. La máquina contra la que luchaban era demasiado potente. Ten hacia ellos, Dante mío, admiración y reconocimiento. Inés, pequeña mía, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te vi. Desde que contemplé tu rostro radiante, lleno de alegría e inocencia, tú eres demasiado pequeña para comprender lo que hay en mi corazón. Oh, los sueños que yo he construido en mi corazón, a ti próximo, lejos de la crueldad que se ha abatido sobre nosotros. Pero algún día comprenderás, y tú también tomarás un puesto en esta lucha. Entonces sabrás por qué muero y comprenderás que es por algo que está más allá de nuestros afectos, de los cielos, del espacio y del universo. Por eso muero, y estoy orgulloso de ello. Yo no palidezco a despecho de todos. Mi espíritu es aún fuerte. Voy hacia la muerte con una canción en los labios y una esperanza en mi corazón que no será destruida. Yo afronto mi destino sin temor. Vuestro, Nicolás Sacco. Here's to you, Nicola, and God. Rest forever here in our hearts. The last and final. terminó de leer la carta. Otras niñas guardan en sus cajas de tesoros cartas de sus padres y madres asesinados. Otras niñas leen las cartas de sus madres y padres. Otras hijas se suman a la lucha como sus madres y padres soñaron algún día. La historia no termina, piensan las niñas. Ni siquiera con la muerte muere la historia. En barcos vuelven los anarquistas y las anarquistas a España. Van a pelear por la República. En los campos de Teruel, de Extremadura, de Barcelona, sangran las filas de los anarquistas. Las niñas los ven luchar, los ven caer, los ven vencer, los ven perder, los ven olvidar, los ven renacer. Los ven y los escuchan cantar. Cuéntame del viejo cuento de tu fe, las tantas cosas que aprendiste aquella vez. Cuéntame las que te duelen, las que siempre dolerán, las que no entienden, las que no dejan volar, las dueñas de esta voz y el mar. De tanto cuento y de cantar. Jorge Manzano, Jorge Cafrune, Joan Baez, Alejandro Filio, acompañando la memoria en La Rosa de los Vientos. Y estoy para contar. Para contarte alguna más. Cuéntame lo que esperabas, lo que nunca sucedió. Tu tierra firme, tu simiente, tu motor, tu apuesta al porvenir, tu amor. Aquí, La Rosa de los Vientos, Espejos Fragmentados de América. Una producción de la revista América Libre. Idea y realización, Liliana Daunes y Claudia Corol. En los sonidos, Daniel Alvarengas. Especiales gracias a Osvaldo Bayer y a Ricardo Horvat. La Rosa de los Vientos. Chau, cofrades. Hasta la próxima. Después de imaginar. Cuéntame lo que no deja que te arrimes hasta el sol de la balanza.